Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy, nos metemos de lleno en el fraude en los seguros. Tenemos un análisis bastante detallado de Nacional de Seguros, que desgrana las tácticas más habituales. La idea es entender cómo funcionan estas estafas y por qué nos acaban costando dinero a todos. Vamos a ello. Efectivamente. Porque no hablamos solo de un problema para las aseguradoras, ¿eh? El impacto es directo. Primas más caras para la gente honesta. Y, bueno, menos confianza en el sistema en general. El análisis identifica unos patrones claros. Vamos a verlos. Empecemos por los coches, que parece que ahí la creatividad para el engaño es notable. El informe menciona cosas como accidentes que se fingen, ¿no? El típico golpe por detrás que alguien provoca. O eso de exagerar los daños en el taller. Tela. Y incluso denunciar que te han robado el coche cuando en realidad lo has desmontado tú para vender las piezas. Sí, y ahí se mezcla todo. No solo el daño al coche en sí. También está el fraude con las lesiones personales. Se reclaman daños que no existen o se exageran muchísimo. Hay un dato interesante en el informe. Se calcula que un 10% más o menos de lo que se paga en seguros de coche podría tener detrás algún tipo de fraude. Es una cifra, bueno, considerable, da qué pensar. Uf, sí. Y si nos vamos a los seguros de vida, ahí las tácticas se vuelven, bueno, bastante más siniestras, ¿verdad? Hablamos de gente que falsifica su propia muerte, o que usa la identidad de alguien que ya ha fallecido, o simular incapacidades muy graves. El análisis llega a mencionar casos ya extremos de homicidio para cobrar. Sí, es cierto que son casos más turbios, aunque el informe sugiere que el porcentaje de reclamaciones sospechosas es menor aquí, quizá un 5%. Pero claro, la gravedad, la gravedad ética y social es tremenda. Demuestra hasta dónde puede llegar alguien por dinero. Cambiando de tercio, en los seguros de salud, el análisis dice que el fraude ahí parece más como integrado en el sistema, ¿no? Casi industrial. Facturar cosas que no se han hecho, inflar los costes de los tratamientos, usar datos de pacientes sin permiso, es otro tipo de dinámica. Sí, en gran medida sí. A menudo no es solo el paciente individual. Muchas veces están implicados proveedores, clínicas, redes organizadas. Y esto genera unos sobrecostes millonarios a nivel global, que al final repercuten en que la sanidad sea más cara para todos y, ojo, puede afectar a la calidad y al acceso. Volviendo un poco a lo personal, a casa. Los seguros de hogar. Vemos ahí patrones parecidos a los de los coches. El informe habla de exagerar daños después de un siniestro real, un escape de agua, por ejemplo. O inventarse robos. O incluso provocar pequeños daños, ¿no? Un grifo abierto, un pequeño fuego. Efectivamente, hay paralelismos. Lo de exagerar un daño real es muy típico. O presentar facturas falsas de reparaciones. El análisis calcula como un 8% de fraude en hogar. También es un pellizco importante. Y aquí se ven mucho dos tipos de fraude que son, bueno, transversales, que aparecen en varios sitios. Uno es la inflación de reclamaciones. Tienes un siniestro real, pero le añades costes falsos. Y el otro es la omisión de información cuando contratas el seguro. Ocultar cosas importantes, ¿sabes? Enfermedades preexistentes, si tienes conductores de riesgo en el coche, reformas en casa. Y además de esos fraudes, digamos, más oportunistas de aprovechar la ocasión. El análisis también señala el uso de identidades falsas o robadas para contratar seguros. Y el fraude organizado. Redes criminales montadas específicamente para estafar a las aseguradoras. Correcto. Y esto es importante. El fraude organizado muchas veces no se queda ahí. El dinero que sacan lo pueden usar para financiar otras actividades ilegales. Conecta el fraude de seguros con, bueno, con problemas de seguridad más amplios. Y a veces implican a profesionales, ¿eh? Talleres, clínicas que colaboran. Eso lo hace más difícil de detectar. Entonces, resumiendo un poco todo esto, el panorama es muy variado. Vemos desde el pequeño engaño, casi improvisado, hasta tramas criminales muy complejas. Pero el resultado final parece ser el mismo. Un sistema más caro y menos fiable para todos. Lo pagamos todos. Precisamente. Esa es la clave. Quitarse la idea de que esto es solo un problema de las aseguradoras. Nos afecta directamente, al bolsillo sí, pero también a la confianza en que el seguro responderá cuando de verdad lo necesites. Por eso la vigilancia, la tecnología para detectar son cada vez más cruciales. Y todo esto nos deja con una pregunta final, creo, interesante, que surge de esta tensión que vemos en los datos. En un mundo con presiones económicas, a veces fuertes, ¿dónde está la línea? ¿Dónde trazamos la línea entre buscar la compensación máxima a la que tienes derecho legítimamente y esa exageración que ya es fraude? Una línea a veces difusa. Una reflexión muy pertinente para cerrar esta inmersión. Muy interesante. Hasta la próxima.